es como lo planteaste, es una cuestión que es absolutamente referida al contexto económico, sobre todo. Uh-huh. Como bien decías, hay 38 pacientes que se dializan tres veces por semana en el centro de diálisis y que con el cierre del centro de diálisis van a ser trasladados a otros centros. Lo que la empresa les propone es, y esto ya está asegurado por parte de la empresa, es el traslado a la sede que la misma empresa tiene en Tristán Suárez. Ajá. Hay que destacar que todos los pacientes, esto es así por ley, están cubiertos, digamos. Hay pacientes que están cubiertos por IOMA y otros por PAMI. No es que quedan sin la cobertura, pero sí, no es lo mismo dializarse a 10 cuadras de tu casa que a 20 kilómetros. O sea, ya el tratamiento de por sí es algo que desde lo humano es bastante duro. Es muy invasivo, claro. Exactamente. Imagínate además a eso tener que sumarle el viaje. Pero este no es, digamos, el único problema. O sea, porque además de los pacientes crónicos están... si un paciente crónico tiene una emergencia, por ejemplo, y va a parar al hospital, uh-huh. O un accidentado cualquiera, por la cuestión geográfica de Cañuelas, un accidentado en la ruta necesita dializarse en el hospital de Cañuelas. Eso hasta mientras estuvo el centro de diálisis en Cañuelas, iban con un aparato de diálisis al hospital y ahí dializaban al paciente. Esos pacientes de emergencia perderían absolutamente la posibilidad si el centro de diálisis no existe más, ¿entendés? Ajá. Esa es la preocupación más grande que planteó la doctora ayer, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el tema de las causas, básicamente es insumos. ¿Por qué? Porque los insumos de la diálisis todos son en dólares. Uh-huh. Y el precio de la diálisis lo pone el Estado Nacional y tiene un tope determinado, y ese tope no se ha movido desde hace un tiempo largo. Sumado a esto, el tema de lo que tardan las obras sociales en pagar, además, ¿no? Cuando vos hablas del precio de la diálisis, tiene que ver con lo que determina el Estado y a partir de eso IOMA y PAMI de lo que se paga por diálisis. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. ¿Ya está cerrado? La decisión de cerrarlo está tomada, digamos, porque es una cuestión absolutamente privada y es una cuestión de números de una empresa, sí, tal, claro. No le da el costo. O sea, tienen sí la buena predisposición y la buena voluntad de para que las personas no pierdan los puestos de trabajo, van a conservar el equipo médico y van a viajar también enfermeros y médicos y los empleados del centro a Tristán Suárez, ¿no? Uh-huh. Pero así todo, digamos, no es nada seguro, porque lo que la doctora nos plantea con mucha preocupación también es que si esto continúa, también Tristán Suárez está en peligro de cierre. Ajá. Claro, este escenario indefectiblemente también se va, perdón la expresión, se va a llevar puesto a Tristán Suárez. Exactamente. Uh-huh. Son 38 las personas que se están dializando, más los que lo hacen todos los días por una cuestión de diagnóstico crónico. ¿Y cuántos serían en total? No, por eso, los crónicos son 38, que el lunes, miércoles y viernes se dializan. Uh-huh. ¿Mm? Esos son los crónicos. A eso hay que sumarle los casos de emergencia. Bien. Que es un número que puede variar, pero por ejemplo nos habló la doctora que el mes pasado fueron 6 o 7. Ajá. O sea que estamos hablando de entre 45 y 50 personas mensuales. Sí, más o menos esos son los números que planteó la doctora. Generalmente, corregime en todo caso, no sé qué te habrá dicho la profesional de la salud en este caso, pero si hablamos de 38 personas que se dializan tres veces por semana, generalmente, valga la redundancia, son personas adultas. Sí, y hacía mucho hincapié la doctora en el tema humano, o sea, se genera con el paciente una relación, o sea, cada uno conoce, claro, de su paciente sus mañas, por así decirlo, ¿no? Y porque tiene mucho de contención desde lo humano, como te digo. Uh-huh. Y todo eso, lógico, sería un cambio, ¿no?, duro para todos. Sí, y claro, y aparte, cuando te preguntaba por el tema de la avanzada edad en la mayoría de los casos, primero, por lo que implica la dialización, digamos, ¿no? Esto que vos decías es muy invasivo, aquellos que están acostumbrados, por supuesto, lo tomarían como algo rutinario, pero también si son personas adultas y no tienen traslado y tienen que hacerlo en transporte público, esto implica en principio una erogación de dinero que antes no. Y... No, mirá, eso, ahí te corrijo algo. Ah, porque vos me dijiste, perdón, me dijiste que el traslado, que estaba garantizado. También está cubierto y está cubierto por la obra social. Ajá. O sea, no implica una erogación de parte del paciente. Eso también es un dato importante. Uh-huh. Lo que sí, o sea, tiene que ver con tiempos. Tiene que ver con tiempos y con la incomodidad de esto, de hacerlo a 10 cuadras de tu casa o a 20 kilómetros, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, totalmente. La decisión de cerrarlo ya está tomada. Ustedes entiendo que generaron esta reunión para... preocuparse por el tema, ocuparse del tema y conocer algunos detalles más, pero no hay vuelta atrás. Y nosotros, a ver, ponernos a disposición desde no solo del bloque, sino desde todo el consejo, y por eso la reunión la hicimos en la Comisión de Salud, fue intención nuestra. Bueno, lo primero que hicimos fue acercarnos y ver, uh-huh. y la doctora se ofreció muy amablemente a venir a explicarnos, fue algo que yo le sugerí, y bueno, lo importante sería poder generar desde el consejo alguna reunión. La próxima sería con las autoridades del Hospital Cuenca o también del Hospital Regional, porque sobre todo esto de priorizar el caso de las emergencias, de que tengamos en Cañuelas, no sé si tal vez un equipo en el Cuenca, un uh-huh. equipo en el Marcetti, son todas posibilidades en las que estamos abiertos a tratar de generar y a colaborar, por supuesto, ¿no? Uh-huh. ¿Este centro de diálisis es el que funciona en la calle Acuña? Mitre y Acuña, claro. Sí. Bien. ¿Qué queda entonces? La posibilidad de reunirse de acá a algunos días para ver si se puede avanzar en alguna posibilidad alternativa, pero que no... Mirá, sí, decime. Tengo, la doctora comentó ayer que sí, están avanzando ellos también en reuniones. Bueno, y por supuesto nosotros trasladando al Ejecutivo, y que también está súper preocupado por el tema, tratar de llegar a alguna solución al respecto. Uh-huh. Es impresionante lo en las redes sociales, el tema, cómo la gente lo va compartiendo y demás, ¿no? Claro, cuando uno habla de 40 personas, empieza a rastrear círculo familiar, automáticamente es un tema que aborda a no menos de 150, 200 personas que están indirectamente atravesadas por el tema, ¿no? Digo, padre, madre, sí, hermano. Pero además, viste, en estos temas que tienen que ver con la salud, así sean 10. Sí, claro. ¿Viste? No, obvio, son temas muy importantes y que, bueno, nosotros tenemos ahí que estar atentos. Son cuestiones que hacen a los vecinos, por supuesto, y que, bueno, esto... A ver, ¿qué es lo duro de todo esto? Que es un contexto económico que se está llevando puesto un montón de cosas. Y bueno, y al centro de diálisis se le está llevando puesto el contexto económico. Eso está clarísimo.